queda así. Se quedó así. Como en stand-by todo, pero bueno, aquí estamos ya. 10 de la mañana con 11 de la mañana ya en punto, última hora, arrancamos. Aviso amarillo este viernes en el sur de Álava por máximo de 36 grados. Este aviso amarillo llega después de que ayer Euskadi viviera un episodio de calor extremo por motivo de la alerta naranja generalizada. El Departamento de Seguridad activará entre las 14 horas y las 19 horas de mañana, o sea, de hoy, perdón, hoy viernes, un aviso amarillo por temperaturas altas extremas en el sur de Álava, donde se superarán o tendrán como máxima los 36 grados, superándolo del día anterior. En el eje del Ebro, durante la tarde de hoy, soplará el viento del este, sureste flojo, pero al final de la tarde el viento girará de componente norte con rachas fuertes, lo que contribuirá al descenso de temperaturas. Este aviso amarillo llega después de que en Euskadi se viviera el día miércoles entre las 15 y las 18 horas 43 grados. Dios mío, María, qué barbaridad. Y hay una noticia que tiene que ver con los viajes que yo pensé que ya no hacían. Sí, yo pensé que a la luna ya no iban. O había escuchado a alguien diciendo que por qué habían dejado de ir a la luna, algo así. Pues mire, Rusia lanzó hoy la sonda Luna 25 con la misión de ser el primer país que aluniza en el polo sur del satélite de la Tierra, donde espera encontrar agua en forma de hielo. La estación automática que despegó a las 23:10 Gladys Medoran Chain desde el cosmódromo Vostochny, que se encuentra en el lejano oriente de Ruso, alcanzará la órbita lunar durante 4 o 5 días. La sonda, que está equipada con paneles solares, fue lanzada por el cohete portador Soyuz 2.1 y propulsada por el bloque Fregat a la hora prevista. Y viendo aquí el vídeo, a 9 minutos y segundo de despegar, entró la trayectoria a la órbita, o salió de la órbita de la Tierra rumbo a la Luna. Eso decía yo, pero ¿por qué estamos mandando, buscando por ahí, y por qué no investigamos realmente qué hay en la Luna? Si hemos ido, investiguemos que está ahí. Está aquí cerca, dicen, ¿no? No me haga reír. Bueno, pues no está cerca. Pero fue el primer, fue. Si ya fuimos varios viajes de lo que nos cuenta la historia, mi pregunta siempre ha sido, ¿y por qué fuimos, no, no hay nada, y nos devolvimos? Yo la verdad, esa parte no la manejo, porque fue así tan abrupta la manera en que nos dejaron sin ir a esa parte y nos dejaron en el camino. Raro, ¿cierto? O sea, a mí me llamó muchísimo la atención, pero bueno, como le digo, no soy experto en ese tema. No hay nada que hacer. Pero bueno, ya ha vuelto la gente, ha regresado o van a regresar a la luna, y vamos a ver qué pasa. Dice por aquí a la Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Aquí aguantando el calorcito en casa, sin salir, porque es mejor así. Ayer, por los lados de Judimendi, una persona mayor se desmayó del calor que estaba haciendo. Por fortuna, no se golpeó, simplemente que fue desvaneciendo y quedó a la acera, donde la gente le atendió inmediatamente. Minutos después llegó una ambulancia y se lo llevaron. Decían que era un golpe de calor. Está contando aquí este mensaje que me están enviando a través del servicio de WhatsApp. Pero claro, aprovecho por el derecho y me dice, y pon por favor la cita de Gali Galeano. Vale, perfecto. 11 de la mañana, 4 minutos, última hora del café de la mañana. Súbele volumen, súbele volumen, que gracias a Dios hoy es viernes. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Thank you.

dicen que son los autores de la muerte del precandidato a la presidencia, del cual hablamos el día anterior. Ahí quedamos un poco desubicados porque, claro, hay 6 personas detenidas, pero si uno ve este comunicado que han pasado estos señores, la pregunta es, ¿y qué tienen que ver? Porque no dicen que hacen parte de los que están detenidos. En fin, está muy confuso, hay estado de emergencia en Ecuador y mucha fuerza, mucha fe en que de este trance difícil van a salir. Es una situación muy complicada, muy complicada, que va a afectar obviamente a todo el continente americano, porque lo que pasa en un país se resiente en el otro, de modo que fuerza a los hermanos ecuatorianos, porque la situación que están viviendo es bien complicada. 11 de la mañana, 32 minutos, este es el Café de la Mañana. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El Café de la Mañana. Thank you.

Un 11 de agosto de 1967 nació Enrique Bunbury, cuyo nombre real es Enrique Ortiz de Landázuri y Sarduy. Nació el 11 de agosto de 1967 en Zaragoza, España. Es conocido por haber sido líder de la influyente banda Héroes del Silencio. Bunbury comenzó su carrera musical en los años 80 en diversas bandas antes de formar Héroes del Silencio en 1982. Tras la separación de la banda en 1996, inició su carrera como solista, explorando una amplia gama de estilos musicales desde electrónica y música árabe hasta cabaret, blues, flamenco, tangos y mucho más, incluso homenajeando a América Latina en trabajos recientes. En su trayectoria musical, Bunbury ha sido influyente y aclamado. Sus álbumes, tanto en solitario como con Héroes del Silencio, han sido reconocidos en listas de los mejores álbumes del rock iberoamericano. Ha aparecido en la lista de los 10 discos más influyentes de los últimos 50 años en España, según la revista Rolling Stone. Bunbury también ha participado en documentales y ha compartido su experiencia con Héroes del Silencio. En 2020, su libro El Método Bunbury generó controversia debido a acusaciones de uso inapropiado de versos de otros autores en sus letras. En el 2022, anunció su retiro de los escenarios debido a problemas de salud, cancelando los conciertos restantes de su última gira. A pesar de esto, continuó trabajando en positivo y planea lanzar su duodécimo álbum de estudio en el 2023. En mayo de 2023, se anunció su regreso a los escenarios con conciertos por América Latina. Recordemos la música de Enrique Bunbury. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que el que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito.

Levántate con el café. El café. Contigo, Freddy. Bueno, 11 de la mañana, 52 minutos. Llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Felicitando a la selección de España, que ha clasificado a la siguiente ronda del Mundial Femenino. Partido duro, contra Países Bajos, 2-1, ganó después de que casi que en el final del partido las holandesas empataron el partido. 2-1 ganado, y mañana sobre el mediodía le corresponde a la selección Colombia. Quiero decir algo, ya estas niñas son ganadoras, ya estas niñas le han ganado al sistema del fútbol colombiano, porque estos directivitos que hay ahora, ¿sí?, que sacan pecho con ellas, han sido funestas con el fútbol femenino, no lo han dejado crecer. Por ejemplo, a la chica Rincón, que un día estaba pidiendo los derechos de todas para que pudieran hacer un torneo en condiciones, el premio fue sacarla de la selección y nunca más volverla a llamar, y es muy buena. Entonces, estas niñas con su presentación están dándole un zasca a esta gente de los directivos. Dios mío, es que yo veo a Álvaro González y me da daño de estómago. Es el tío más funesto que ha tenido el fútbol colombiano, pero ahí está pegado como una lapa, chupa sangre. Yo le digo, toda la vida de mi carrera deportiva, periodística deportiva, le he dicho el funesto Álvaro González, pero ahí está. Y el mono Yosurún, pues ni va ni viene. Pero mire, estas niñas, porque por ejemplo, hombre, lo que está haciendo España es historia también. Pero España tiene una infraestructura. Usted podrá estar de acuerdo o no con el presidente de la federación, lo que quiera. Pasó también, ¿no? Recuerde, como 10 o 11 niñas sacaron de la selección española. Pero bueno, ellas tienen la ventaja de que tienen una liga competitiva, que están en Europa, que están saliendo. En el fútbol suramericano, el fútbol femenino apenas está brotando. Y que la selección Colombia haya llegado hasta esta instancia, independiente del resultado de mañana, ya son ganadoras. Y no es conformismo, ni que no, es una realidad. Nuestro fútbol femenino está en pañales, y esta generación de muy buenas jugadoras la han sacado adelante, y espero que esto sirva para algo, y es que los funestos Álvaro González y demás directivos del fútbol entiendan que el fútbol femenino hay que apoyarlo. Veo también mucho triunfalista por ahí. No, se le ganó a Alemania como no a Inglaterra. No. Nos llevan años luz. Por eso digo, cada partido que estas niñas ganan es un gran triunfo. Es un gran triunfo. La Liga Colombiana, es que, y aquí le hemos hecho el seguimiento. Esos señores, los mismos que están hoy subidos en el tren de la victoria, no han querido montar el torneo. Las ponen a jugar 4 meses. Y ya no juegan más. Entonces, y la mayoría, pues por eso tienen que salir del país, porque la mayoría están fuera. Pero indudablemente que esto tiene que servir, digo yo, para que le presten atención. Mañana, si ganan, enhorabuena. Si pierden, enhorabuena. Porque lo han hecho por nuestro país. Y quiero reiterar la felicitación a la selección española. Mire, que tiene la Balón de Oro ahí. Creo dos o tres años consecutivos, no lo sé. No lo recuerdo bien, la memoria no me ayuda. Pero algo ha hecho, además las categorías menores vienen trabajando. Estos señores del fútbol colombiano son unos oportunistas. Y sacan pecho con las niñas. Ahora, espero que cuando vengan del Mundial, si termina para ellas mañana o si pasan a la siguiente ronda, ¿qué van a hacer los funestos Álvaro González y toda esta gente que lo único que hace es ser vampiros del fútbol, chupasangres, sacapechos? Espero que el premio que han ganado las niñas por pasar de ronda no se lo vayan a afanar, los de la federación. Habría que decirle al gobierno, ese gobierno que tenemos, si sirve para algo, si que haga una auditoría, que ellos ganaban por partido, por ronda que pasaban por partido, que ese dinerito no se pierda, que lo inviertan en el fútbol femenino. Yo aquí lo he dicho muchas veces, hace mucho rato me pasé al fútbol femenino porque ahí hay todavía ese espíritu de deportista amateur, de ese que va más por el amor a la camiseta que por la danza del millón. Entonces, como ahora hasta el consulado colombiano va a poner pantallas mañana, mediodía, no sé qué, o sea, todo el mundo se está subiendo al tren de la victoria. Me parece bien, me parece bien. Pero no las vayan a destruir si mañana de pronto no pasan frente a esta selección inglesa que es muy buena. Es muy buena. Entonces, quería aprovechar este espacio para felicitar a la selección española e invitar a la gente que mañana sobre el mediodía podamos ver el partido de la selección nuestra, de las chicas nuestras, las superpoderosas, como les decimos en Colombia, porque ellas son más que el sistema. Ellas han sido más que los directivos. Ellas sí que merecen el apoyo de todos. Esos sinvergüenzas no. Repito, no las vayan a destruir porque ya son ganadoras. Ojalá Dios quiera, pasemos. Qué bacano, qué chévere. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. No es imposible porque nadie, porque entonces no irían al partido, porque si uno ha perdido ya, pero... Quiero a los triunfalistas, los que salen, que nunca se toman la molestia de sentarse y ver qué es el fútbol femenino colombiano. Ahora creen que es que le podemos ganar a todo el mundo. Sí, claro, uno le puede ganar porque a eso viene una competencia. Pero, ojo, esta gente nos lleva años luz de preparación, años luz de estar organizados como tal. Allá no hay ni siquiera liga. A las muchachas las dejan jugar 4 meses por darles contentillo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. 11:59. Y eso que tenemos Ministerio del Deporte. Pero como eso es una cuota política del turno, poco le importa. Ah, eso sí. Cuando ganaron en los centroamericanos, Uy se puso la camiseta a salar la selección, hombre de María. Déjelo así. Nos escuchamos en la tarde. Chao. Agur. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Euro Latina es más música. Viejos, un anillo, una cadena, una cartera y una cicla. Tengo una vaquita y un burrito que es coqueto y sin burritas. Aquí le pago con esto. Aquí le pago con esto. Aquí le pago con esto. Aquí le pago con esto. Aquí le pago con esto. Aquí le pago con esto. te sirve, pues lo siento. Vendí la casa, el carro, vendí hasta el perro. De esta banda présteme un instrumento que lo tengo cuenteo y con eso yo resuelvo. Guárdeme esto, doctora, aquí le pago. Tenga paciencia, le traigo un carro. Él es viejito, pero bien parado. Vámonos de viaje, no nos deja tirar. A la tienda llegué y me sacaron una lista de toda la plata que debía, preguntando que cuándo iba a pagar, que necesita su plata para poder solucionar. Somos tu mejor compañía. Eurolatina 107.1, tu radio. Canción, y en ella te pedí que se lograra aquel amor. Y hoy caminando por la calle, por casualidad, me contaron que extrañas mis caricias, mi amor bonito, y que preguntas por mí. Yo sabía que no era fácil olvidarme, porque fui bueno y te brindé todo a ti. Por tu padre cometiste algo ignorante, no valoraste el amor. Hiciste sufrir. Yo quiero que recuerdes cuando hubo ilusión. Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor. Y si un día te olvidas lo mucho que te amé, pon esa canción que a ti te canta tu tineye, la que tanto cantabas y en la radio sonaba. Y aunque poco tú me amaste, no creo que me has olvidado. Solo al saber que ese que canta fue el hombre que más te amó, que dejaste que marchara de tu vida. Dime por qué tú destrozaste una linda relación. Yo sé que nunca podré olvidar esa mujer. Porque te amé, porque te amo y sé que siempre te amaré. Y lloras al saber que ya no ando detrás de ti. Y ahora tú guardas de recuerdo fotos mías y mi CD. Y si un día te olvidas lo mucho que te amé, canción que a ti te canta tu tineye, la que tanto cantabas en la radio sonaba. En que poco tú me amaste, no creo que me has olvidado. En mi alma ya no existe la paciencia de humillarme y esperar tanto por ti. Y aunque tal vez contigo jamás nunca vuelva, solo te pido, muñequita, te acuerdes de mí. Y si un día te olvidas lo mucho que te amé, pon esa canción que a ti te canta tu tineye, la que tanto cantabas y en la radio sonaba. Y que poco tú me amaste, no creo que me has olvidado. Y si un día te olvidas lo mucho que te amé, pon esa canción que a ti te canta tu tineye, la que tanto cantabas y en la radio sonaba. Y que poco tú me amaste, no creo que me has olvidado. Si un día te olvidas lo mucho que te amo. 12 horas, 7 minutos. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. falla en mi mente, simplemente no funciona. Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti.